5:02, dos minutos que pasan de las 5 de la tarde y nosotros que arrancamos, ya lo anuncia, esta sintonía, tiempo del cafelito, tiempo de debate y tiempo de tertulia en el que tú puedes participar. Enseguida vamos a presentar a los colaboradores que hoy nos acompañan en esta tarde aquí en el estudio de Radio Ubrique. Pero antes os recuerdo, aunque ya lo venimos recordando durante toda la tarde, ¿no? El 607-488-775 es el número de WhatsApp al que puedes plantear tema, como alguno ya que nos ha llegado, y también puedes, en el momento que arranquemos estos temas, pues puedes opinar, puedes darnos tu opinión y nosotros pues serviremos de altavoz, casi nunca mejor dicho. Miércoles 1 de diciembre, arrancamos mes. Y podemos decir que casi que arrancamos la Navidad. Ahora os cuento por qué. Patricia Carrasco. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, muy buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Y Pepe Carrasco. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Digo que ya ha empezado la Navidad porque esto que suena... esto que suena... Son caramelos. Son los caramelos. Los caramelos. ¡De rey caído! ¡De rey! Hemos tenido la visita ya, nosotros somos privilegiados, ¿eh? Acabamos de recibir hace 5 o 6 minutos... la visita del rey vizcaíno, que nos ha traído, bueno, nuestra ración de caramelos, ¿no? Decía el otro día, ponía el otro día, y si queréis, bueno, no estaba previsto, pero podemos arrancar por ahí, ¿no? Por la labor que hace el rey vizcaíno, Faustino, en este caso, y colocaba, ¿no? En redes sociales lo veía el otro día, en torno a 300 euros son los que finalmente el rey vizcaíno va a destinar, pues bueno, a comprar caramelos y repartirlos entre los niños de Ubrique y también entre nosotros, Patricia, por ejemplo. Yo, que es que nos hace una ilusión ese Faustino, ese rey vizcaíno, nos hace más ilusión que me soga pa y bastapa, porque es que lo hace con tanto cariño y con tanto amor, le pone las cosas que es para comérselo. Un además, besito. Nos ha dado la sorpresa, ¿eh, Manolo? La verdad que sí, que es espectacular porque él se lo curra y lo vive, que es lo bonito de eso, vivirlo, y después cuando se ve rodeado de niños, ya todavía lo vive más todavía. Pepe, aquí lo tienes, mira, de parte del rey vizcaíno para el cafelito oe oe oe. Yo creo que sí, esas cosas se hacen con tanta ilusión y se transmiten con tanto amor que los niños disfrutarán, pero yo pienso que él tiene que disfrutar mucho, mucho más, mucho más, porque yo hace muchos años hicimos de rey y mago en la asociación, ¿no? y los niños disfrutaron, pero los que íbamos disfrutamos mucho más. Al ver la ilusión que transmitía, lo bien que lo pasaban, y en ese momento hasta los padres se creen que son los reyes magos. Que existen, es decir, que existen, existen. Que existen. Que aunque dicen que no, que existen. En ese momento existen. Es la viva muestra, ¿no? De que Melchor y Gaspar y Baltasar están con nosotros una vez al año. Sí. El resto, un rato, una noche, 10 minutos están. El resto nos están vigilando. Pepe, ¿tú has sido entonces rey mago o paje? Pero no de cabalgata. Ah, no de cabalgata. Nosotros estuvimos un par de años en la asociación de... Yo vivía antes en Mirasierra. Uh-huh. Y nos vestíamos de rey mago, ¿no? Pero con pajes, en plan grande, sí. ¿No? En plan de... Y los que querían, pues, los avisaban a los reyes, y los reyes iban allí y llevaban los regalos a los niños, a la hora que fuera. Uh-huh. Iban. Bueno, yo lo decía porque tenía aquí apuntado, para acabar ya, recordar que está abierto el plazo desde antes de ayer, desde el lunes 29 de noviembre está abierto el plazo de inscripción para poder encarnar en la cabalgata de los Reyes Magos, tanto Melchor, Gaspar y Baltasar. El equipo de gobierno en esta ocasión pues no se ha guardado ese rey, ¿no?, que siempre designa unilateralmente en este caso, sino que los tres Reyes Magos van a sorteo, también tres figuras de paje y el cartero real. Se puede hacer en dos modalidades, o bien vía online, hay un formulario web muy sencillito en el que solo te pide nombre, DNI, fecha de nacimiento y también te da la opción Porque, por ejemplo, esto es curioso, porque puedes, te da opción a que tú marques en los sorteos que quieres entrar, porque habrá quien diga, mira, me da igual, rey, mago, paje o cartero real, habrá quien diga, mira, yo, o rey, mago o paje, o habrá quien diga, yo cartero real, o yo paje no quiero ser, yo quiero ser rey mago nada más, y o soy rey mago, o no. El caso es que se puede hacer vía online en el ayuntamiento, en la página web del ayuntamiento, hay un enlace, y para aquellos que no... se entiende, puedan tener algunos problemas con la con las nuevas tecnologías, ya os digo que es muy sencillito, puede acudir al ayuntamiento y allí pues se lo rellena. Rellenan, sí. Yo ya la tengo echada. Rey emérito no hay, ¿no? La solicitud. Rey emérito no. Que no está, no. Hace tiempo que se fue y nos dejó, ¿no, Pepe? Yo la hice por online. Sí. Y es lo que tú dices, es súper sencillo. ¿Pero para qué? ¿Para rey mago o paje? Para cartero no, porque para cartero son más días y no tengo tiempo. Pero tanto para rey mago como para paje, la he echado. Espero que me toque, porque yo ya hace años salí, fui la reina de la cabalgata, cuando sí. Había reina de cabalgata, tenía 16 o 17 años. Y fui. Te iba a decir, yo no lo recordaba. Ya llovió. Y la verdad es que, bueno, y fui Virgen María montando el burro del este, como es de los anillados, que por poco me muero también. Y que también iba el burro del anillado con la Virgen María y San José, y iba delante de la cabalgata, todo el camino de la cabalgata. Uh-huh. Y eso también se ha perdido. Y la verdad es que me haría muchísima ilusión que me tocara. Es lo que te falta, ¿no?, por cerrar el círculo. Hombre, me falta mucha cosa. La verdad, yo fui rey un año, hace ya muchos años. Sí, en la cabalgata. En la cabalgata, y la verdad, disfruté, si te digo, más que los niños. Porque para mí era una alegría, cuando llegué allí a la plaza del ayuntamiento, los niños salían a entregarme la cartita, o tú llegabas a la asociación y te entregaban la cartita, porque entonces íbamos a las asociaciones a visitar a los niños. Eso fue una época que ya hace muchos años, y la verdad era un desmadre la que nos pegábamos. Nos pegábamos hasta la 1, a las 2 de la noche, por ahí dando vueltas de un sitio a otro y todo ese tinglado. Pero lo disfrutábamos, vamos, al no poder más. Uh-huh. Y viendo a los niños, como acudían a ti, como si una de esas, tú decías... Pero bueno, eso te emociona, eso es vivirlo. Uh-huh. Yo, el que se quiera apuntar, se lo aconsejo que se apunte. Sí, se vive un... Porque lo va a pasar bien, lo va a pasar bien. Pepe. Se vive un momento que no te lo crees, porque mientras te estás vistiendo, te está... Bueno, venga, ahora después nos vamos de copa, después nos vamos de esto, después... Pero en el momento que empiezan los niños a decirte lo más mínimo, entregarte la carta, sí, o tú a darle el regalo, sí, yo pienso que... Que tienes que llorar hasta que te ratito ese que te acostumbras ya. Sí. Sí, te emocionas un montón. Sí. Sí, yo los he visto mucho emocionados. Yo, de todas maneras, yo siempre, como soy paje del cartero real de la Hermandad del Nazareno, sí, siempre voy. Entonces, todos los años vivo eso. Bebes esa ilusión. Claro. Sobre todo, oye, a mí lo que me emociona mucho tanto el curtido, uh-huh, como Meraki, cuando la asociación de Alzheimer, yo creo que esas personas, los niños lo viven, pero esas personas son fantásticas, maravillosas. Yo creo que ese día a mí me llena para un año entero. Mírame, peluco, es que no puedo ni... Porque es que es tan impresionante, de verdad, lo que se vive, que de verdad que es súper bonito, que este año volvemos a hacerlo, que el año pasado no hubo, pero este año... volvemos a hacer... Yo lo que le digo a ustedes en concreto previamente es que yo aquel año, después ya de llegar a mi casa y ya que me había quitado casi toda la ropa, hubo padres que llevaron los niños, porque claro, me conocían, y me llevaron a mi casa para que le entregara los juguetes. Y la verdad, y yo con mi gorro otra vez me lo volví a poner. Y venga. Dicen que es duro también físicamente, ¿no? Sí. Que es duro, exigente, sí, el día. Es que estás casi toda la noche, ¿verdad? Por ahí. Es que date cuenta, bueno, que tú no puedes, mañana, entregar, ¿no? Tú no puedes entregar los regalos todo al mismo tiempo cuando se visitan las casas, ¿no? Que, uh-huh, pues uno Empieza a las 12 de la noche y ya pues se te da las 7 de la mañana. Y también desde por la mañana creo que se va a la residencia de ancianos. Bueno, también, o sea que desde por la mañana ya está. Ahora sí va fin. Antes era al contrario, que fin. Pom, pom, pom, y cuando terminaba ya era lo último, la cabalgata, y después íbamos a la residencia. O sea que ahora desde por la mañana están vestidos los reyes y van visitando los diferentes. Pero antes, cuando yo fui reina, era al contrario. Uh-huh. Primero era la cabalgata, se llegaba y luego se iba a la residencia donde de se iba a las asociaciones, a lo que hubiera que ir, pero después de terminar la cabalgata. Bueno, pues yo digo que es duro también, por a ver si echamos a gente atrás y somos menos los que estamos en el sorteo. Sí, no, yo te digo que esas 4 o 5 horas. ¿Tú también te has apuntado? Yo también me he apuntado. Es más, como el sorteo, por cierto, se va a hacer aquí en el estudio de Radio Ubrique, en directo, dijo el concejal de Cultura y Fiestas, José Manuel Fernández Rivera, el pasado viernes, que va a ser la semana del 20, o sea, va a estar hasta el 19 de diciembre, que son 3 semanas el plazo abierto, y la semana del 20, posiblemente 20-21, el 22 es la lotería, o sea, 20-21, será el sorteo aquí en directo. Lo que yo voy a aprovechar para venirme un poquito más temprano esa mañana y amañar el sorteo. Entonces, cuando la gente no se va a tener que sorprender cuando salga mi nombre como reina. Me da igual cepaje tuya, ¿eh? Bueno, pues fuera de bromas, queríamos recordar esto, ¿no? El hecho de que está abierto el plazo, que la participación pues sea todo aquel que quiera que no se quede atrás sin poder participar, bien vía online, en el formulario está en la web del ayuntamiento, o bien se acude presencialmente, ahí te lo rellenan sin ningún problema y participa en el sorteo. 3 plazas de Rey Mago, 3 de Paje y una de Cartero Real. Por cierto, que nos ha llamado Faustino, el Rey Vizcaíno, perdón, para aclarar, son 380 euros la aportación de sus clientes para comprar caramelos, que la recoge él en la hucha, y Faustino además está comprando caramelos desde septiembre y dice que puede llegar a invertir unos 500 euros más. O sea que es una cantidad que él, su tiempo y ese dinero, pues lo destina, lo podía destinar a otras cosas, pues lo destina a la ilusión de los niños. Muchísimas gracias, Faustino, de verdad. Bueno, le damos las gracias. Eso es de agradecérselo, porque es que la verdad, que no es solamente este momento de los reyes, no. Es que ya lleva 2 meses trabajando con eso, ¿sabes? Entre una preparación de unas cosas, de otra, de que se le ocurra, se le ocurra. A mí me ha hecho ilusión cuando lo he visto llegar con la bolsa. Yo no me lo esperaba y cuando lo he visto llegar... Tú lo que tienes que ver es que cuando echan los caramelos, los que menos se agachan son los niños. Las mujeres, los hombres abren paraguas. Lo de pelearse por caramelo y por balones, a ver si este año pues no lo vemos. Vamos. ¿Qué cabalgata os imagináis? Pepe, te miro a ti primero. ¿Qué cabalgata de reyes te imaginas? O sea, en circunstancias de normalidad. ¿O crees que todavía hay tiempo para? Yo pienso que ese momento se hará como siempre. Si ya sale la cabalgata a la calle y ya nos olvidamos que hay COVID, que hay contagio y que hay todo. Que haya 4 que se echen hacia detrás para no meterse en bulla, pero poquito. Gente que mirará los balcones, como siempre pasa la cabalgata y está gente en los balcones. Pero los que le gusta la cabalgata, le gusta vivir ese momento, igual que cuando vas a los bares, que se sienta ya en la silla y pum, te quitas la mascarilla, ya lleno de COVID, pienso que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. El COVID está subiendo. Yo no quería sacar el tema porque desde que llegué aquí este año empezamos a hablar con COVID. Y venía pensando por el camino, digo, a ver si no hay COVID ahora en la... La semana pasada fue todo de vacunación, ¿eh? Ya pero es que acabo de ver telediario y es espeluznante. Sí. Los contagios que hay, los UCI con muchísimo COVID están ya... Bueno, parece que no tanto COVID como el año pasado, ¿no? Los contagios sí están casi al nivel del año pasado, los contagios, ¿no? Pero no las hospitalizaciones y las muertes parece que se mantienen un poco... Las muertes no lo sé, pero hospitalizaciones sí, lo sé de buena tinta, que las hospitalizaciones están subiendo. No en todos los sitios, en ciertas zonas, pero que están aumentando, ¿eh? De hecho, comentaron en la televisión lo de cerrar los restaurantes a las 11 de la noche y las discotecas a la 1, y eso ya se está poniendo en más sitios de la cuenta del que empezó a solicitarlo. Se está poniendo. Hay mucha gente que ya está cambiando la cena por el almuerzo antes que le quiten el sitio, porque lo van a... Se va a hacer, aunque... Puede que haya más que se haga. Esas restricciones. Tú venías para acá pensando a ver si no hablamos de COVID. Como dice Patricia, la semana pasada yo decía, hemos vuelto a esos cafelitos, ¿no? En los que eran monotemáticos de COVID de acerca de vacunación. Y yo pero esta es triste que ante estas fiestas que podíamos estar ya, a lo mejor, ¿no? No es seguro. Hacerlo como una cosa normal, pues por no habernos protegido bastante o algo, o no haber hecho caso a las normas que nos pusieron, pues vamos a seguir continuando con las restricciones, cerrando bares, haciéndole la puñeta a la economía, a los comercios, a las pequeñas empresas, porque se las estamos haciendo inconscientemente o conscientemente, porque si nos queremos contagiar conscientemente, pues peor todavía. Que decía que yo esta mañana estaba preparando un poquito los temas a debatir. Y bueno, y decía yo, otra vez vamos a tener que hablar de COVID, entre otras cosas porque se han detectado en la localidad, ya nos centramos en Ubrique, si os parece, 7 positivos entre ayer y hoy en los datos oficiales de la Junta, que si queréis, pues recordamos que son datos que van con cierto retraso, pueden que sean, o seguramente, ¿no?, serán casos o positivos que resultaron la pasada semana, 13 casos en las dos últimas semanas, tenemos una tasa de 78,3. Y bueno, como vemos los medios de comunicación, no sé si atemorizando, pero sí advirtiendo, ¿no?, sobre la variante Omicron. Manolo y Patricio, ¿ustedes cómo estáis viendo todo esto? Igual yo que Pepe. La verdad que lo estoy viendo que esto va subiendo a nivel nacional, ya no solamente de aquí de Ubrique, sino a nivel nacional. Y ahí yo creo que, la verdad, esperemos que dijera que vaya a salir la cabalgata, si Dios quiere, haya disminuido y entonces se pueda llevar a la cabalgata a cabo como Dios manda. Pero con todo y con eso, aunque saliese la cabalgata, pues yo sí le pediría al pueblo de Ubrique y a los colindantes que se desplazan en esos días a ver la cabalgata también de Ubrique, pues que tuvieran toda la precaución del mundo. Porque es que mientras más precaución, mejor para todos nosotros. Pues yo, mira, lo de la variante esta nueva, la he vivido de primera mano. Bueno, no ellos no lo han tenido, pero sí tengo unos amigos que tienen su hijo que vive en Sudáfrica, vive en Malawi, y han ido a visitarlo y le ha costado la misma vida salir. Se fueron a la embajada a Johannesburgo y de allí le han preparado todo para poder salir porque los vuelos se lo habían cortado. Y entonces han podido salir, ya están en España, gracias a Dios, pero han pasado unos días mal porque es que... 200 y pico personas. No podían, la verdad que no sabían cómo iban a salir, cuánto tiempo se iban a tener que quedar allí. Y la verdad es que ha sido muy curioso porque, claro, como ahora tenemos WhatsApp, acá instante, ¿no? ¿Cómo vais? ¿Cómo no vais? ¿Cómo? Y ya, gracias a Dios, pues están en su casa y la verdad que un fastidio porque, claro... No te lo esperas. Claro. Te vas a ver tu hijo que hace tiempo que no lo ve y te dejan allí. Te tienes que quedar. ¿Y sabes si a la vuelta han tenido que guardar algún tipo de cuarentena? No. ¿No la han tenido que guardar? No. No. Bueno. Se han hecho pruebas, pero no. Han venido... Ay, ¿cómo era? Ahora, Vía Frankfurt, Suiza, y luego Bilbao. Es que depende del país donde llegue. Depende del país. Sí. Te hace la prueba. No te lo que no sé si en Frankfurt le han hecho prueba. Aquí no. Lo que no sé aquí si aquí ya en... si viene de... No sé, de un sitio donde esté, pues no. Hombre, no lo que pasa es que, claro, que ellos tenían el miedo de que el martes cortaran España, porque había países ya en europeos que le habían cortado los vuelos. Y entonces era el fastidio. Dice, ahora nos plantamos, por ejemplo, yo qué sé, en Frankfurt, y ahora dicen en Frankfurt, pues tampoco te dejamos pasar. Que precisamente en Alemania la cosa ha subido muchísimo, pero ha subido muchísimo porque verdaderamente había muy pocas personas vacunadas. Cosa que aquí en España, eso podemos disfrutar de que la mayoría de las personas han estado vacunadas, excepto un grupo que no quería vacunarse y al final se están vacunando, porque están viendo... que lo suyo es la vacunación. Con esta nueva no sabemos el resultado todavía, pero vamos, tan fuerte no creo yo que venga como la anterior. Vamos, y la cabalgata, lo que decía, cogerla con precaución y ya está. Yo voy a estar montando una carroza. Yo también. También contigo. Y nos llevamos las mascarillas y ya está, pero hay que vivirla con precaución y además hay que salir también. Si la hubieran... Sí. Si no hubiera salido, pues mira, el año pasado también lo hicieron muy bien. Era lo que estuvimos hablando la semana pasada, que lo hicieron estupendamente bien y no pasa nada. Es que fueron por los colegios y eso para los niños fue espectacular. Lo que pasa que, claro, la ilusión de ver de no todo, igual, no, la, no es lo mismo. Salimos a la calle con nuestras mascarillas y... Pero bueno, ya te digo que yo voy ahí encima de una carroza. Nos comenta... ¿Estáis cantando victoria? Hay que ser positivo en la vida. Un oyente comenta que tanto recomendar el uso de la mascarilla el día de la cabalgata y no nos acordamos, dice, que cualquier día la avenida está a tope y cuando estamos ambientados se nos olvida hasta de ponernos mascarilla y damos abrazos sin más precaución. Sí, lo ha dicho Manolo antes. En el momento que te sientas en el bar, fuera. No hay mascarilla ya. Antes esperaba que viniera el camarero, te preguntaba lo que ibas a tomar y después te la quitaba. Ahora no, ya te la cinta y te la... Pero de todas maneras tampoco, mira, dentro no, tampoco hace falta mascarilla en los sitios, ¿eh? ¿Cómo dentro del local, no sé, porque a mí me han dicho que no. Sí, porque yo entro con mi mascarilla, hace pipí y veo a todo el mundo sin mascarilla. Porque están comiendo. No, te estoy hablando de sitios de copas, no te estoy hablando de sitios de comer, claro. Sitios de copas, están de copas. Sitios de copas están bailando y están sin mascarilla. Tienen que beber, pero vamos. Tienen que beber. Que verdaderamente tú llevas razón, porque hay muchos bares, precisamente, que sí, que está prohibido, que tienen que tener la mascarilla puesta. Pero claro, con lo que dice Pepe, cuando va a tomarse un buche, tiene que quitársela. Es que la que anunciaron que era, te va a la mascarilla, te toma que lleva la mascarilla. Otra cosa es la práctica. Exactamente. Dice, no, es que estoy comiendo. Las normas las ponen. Y yo pienso, yo ya, viendo que ya hacemos lo que nos da la gana, pues las normas tenían que ponerlas en todos los establecimientos al entrar, ¿no? Hay COVID, guarde los 2 metros de distancia, use las mascarillas. Y punto. Ahora, y no se pongan en aglomeraciones y el aforo está en 40 o 10, 5 personas. Bueno, si yo voy a un bar, miro y hay 5 y el aforo es de 5, pues no entro. Si veo que están sin mascarilla, pues no entro. Si, es decir que... Pero no cortarle, cerrar los bares a la noche ni los eso, sino dejar ya todo el mundo que entre y salga como le dé la gana. Y los que queden, queden. Si yo quedo, pues vendré el año que viene otra vez al cafelito. Y si no quedo, pues vaya por Dios. Me recordáis un día, pero ya está, no todos los días. No, todos los días no, Pepe. Y fuera. Es que es tontería. Lo triste es que tú coges un avión y te sientan dos al lado que no los conoces de nada. ¿Habéis visto el loco? Y no te puedes quitar las mascarillas en el avión, ¿eh? No, el del avión te dice, ahora pasaremos con la carta de no sé qué y los bocadillos. Pagas los bocadillos a precio de oro, ¿eh? Y ya te puedes quitar la mascarilla para comer, ¿eh? Y la tienes ya quitada todo el tiempo que te dé la gana. Pues sí. Después te montan en el autobús y vamos todos apelotonados. Y nadie te dice, y ahora durante... En las terminales de los aeropuertos, por todos lados, los 2 metros de distancia y hay seguridad y te llaman la atención y la mascarilla. Y ahora cuando ya terminas de que te vean, pues venga, te meten en la cinta aquella y a todo el mundo junto. Eso no tiene explicación. Yo a eso no le veo explicación ninguna, ¿eh? Es igual que en los... Pero eso lo están haciendo desde el principio, es desde igual el primer que día supermercado. Que el COVID, que no es ahora. Que ya estamos un año mejor, que estamos vacunados. Desde el primer día, sin vacunas ninguna. Es igual que en los supermercados, se nos ha olvidado la distancia de seguridad. En los supermercados estamos en las colas todos juntos, todos pegados. Claro, todos es juntos. Verdad, se nos ha olvidado. Tenemos tantas ganas de abrazar y de besar que se nos olvida, nos levantamos. No es que se nos haya olvidado, sino que ya no le tomamos importancia. Claro, nos levantamos, abrazamos y no nos damos cuenta si tenemos mascarilla o no tenemos mascarilla. Pero yo me acerco ahí y la mano, es raro que yo le dé la mano, le dé... Que no, porque yo a lo mejor porque no sé si le agrada o no le agrada, pues me abstengo y punto. Mira, yo en aquel momento a lo mejor voy y le doy la mano o un abrazo, pero si llevo la mascarilla puesta, si no llevo la mascarilla puesta... No me acerco. No me acerco. Así tan fácil. Cada uno hemos tomado nuestros propios mecanismos, ¿no? Parece que al final es un poco placebo, ¿no? Somos los más llamados a protegernos, nosotros. A mí no me tiene que decir ningún medio de comunicación cómo me tengo que proteger, porque ya me lo ha dicho. Ya me ha dicho. Para todos nosotros. Usa mascarilla, no te acerques a más de 2 metros, no entres en bulla y ya está. Y luego ya cada uno... Y te puedes contagiar. Con todo y con eso te puedes contagiar. Pues vamos a ir evitándolo, ¿no? Las normas están. Ahora cada uno que lo tome como quiera. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero que no obliguen... Lo que pasa es que hay algunas personas, o habemos, nos meteremos todos, que nos pasamos. Y otras que a lo mejor no llegamos. ¿Sabes? Eso es así de claro. No hay más vuelta de hoja. Las normas están, ahora están para cumplirlas. Pero claro, hay quien las quiere cumplir y hay quien no las quiere cumplir. Y parece como que cada uno tomamos las que nos convienen, o las que queramos, las que veamos cogemos, conveniente. Cogemos el carril que nos parezca bien, el de la derecha o el de la izquierda, o el del centro, y ya está. Y como cada uno se sienta seguro, pues ahí es, ¿no? Ahí es donde va. Ahí es donde... Ya los papeles del Incerso te los están mandando ya para que elija haga la reserva de los viajes del Incerso. Sí, se está reactivando también. Sí, ya está reactivado. Uh-huh. Yo tengo el papel en mi casa, que ya el día 17 puedo reservar para donde quiera. 17 de diciembre ya. De diciembre. Sí. Uh-huh. Puedo reservar para donde... Para la península, para donde quiera. Y eso es una de las cosas que ha estado cortada durante toda la pandemia. Y ahora tú dices, bueno, reservo, no reservo, me meto en un autobús con las mascarillas, voy a un hotel y tengo que entrar al comedor con mascarilla, después sin mascarilla, después al baile. Y no sé, el que quiera y que vaya. ¿No? Claro. Como yo, que yo por lo menos, mientras que esto esté como está... Pues yo prefiero los viajes, hacerlo tranquilo. Más tranquilito. Porque no lo disfrutáis tanto, os referís. En carrera, yo lo digo porque precisamente yo que he estado llevando excursiones para un sitio y para otro, yo corté y dije, digo, hasta que esto no lo vea bien, no saco más excursiones. Yo no he vuelto a sacar ninguna. Y mira que me han insistido, pero yo no me comprometo porque es que no. Porque tú suponte que cualquier persona te se pone mala por ahí en cualquier sitio. ¿Qué pasa? Ya te coges todos los autobús, lo tienes que confinar a todos los autobús. Ponen en cuarentena. ¿Vale? Es duro de roer, pero así. Bueno, pues así vamos a estar, parece, ¿no? Durante la Navidad. ¿Ustedes entenderíais que llegaran restricciones para Navidad? ¿O creéis que van a llegar luego los recortes con la cuesta de enero? ¿Nos van a dejar consumir en enero? O sea, en diciembre y en enero nos van a cortar. Yo pienso que en enero ¿O creéis nos que tampoco? Yo creo que nos cortarán un poquito en enero. Sí. Un poquito, a lo mejor en enero nos cortarán. Pues me gustaría que... Depende cómo vaya la situación, ¿eh? Depende cómo vaya la situación, porque a lo mejor si la situación... empeora, pues a lo mejor incluso antes de Navidad nos dan el corte. Pero yo no creo, porque eso sería muchas pérdidas para los establecimientos, para los comerciantes y para todo. Y eso, estando ya, como ya he dicho anteriormente, vacunados prácticamente casi todos, pues no creo yo que lo hagan. No lo creo que lo hagan. Eso sería otro tema, el de los que no se quieren vacunar. ¿De qué manera se puede obligar o separar a esa persona sin que le afecte en nada? Claro, de eso estuvimos debatiendo la semana pasada, el tema del certificado COVID. Por eso te digo que... Que a ti no te obligan, pero tú tampoco... Pero tú no tienes derecho a contagiar a nadie, aunque tú creas que no lo vas a contagiar. Todo el mundo, ni nos obligan a vacunarnos. Es que nosotros mismos no sabemos si estamos confinados o no somos confinados, sino... Porque hasta que no te hagan las pruebas es que no lo sabes. Yo mi opinión es que nos dejen libre, que nos dejen, que vayamos donde queramos, que los bares los dejen libre, que los comercios los dejen libre, que nos dejen hacer lo que nos dé la gana. Y el que quedó. Y los que van a sufrir las consecuencias son los hospitales, que se van a masificar. Pero los hospitales, bien que también se dijo, si hay 10, pues a este lo atendemos y lo vamos a entubar, y aquel que se vaya a su casa. Porque hay masificación y no se puede atender a todo el mundo. Lo triste es que los viejos somos los que vamos a pagar partos. Porque como haya un viejo y un joven, entuban al joven, al viejo, a su casa, a que se termine de morir. Porque es que no hay solución. Podría ser... ¿Qué esperanza me da? Bueno, porque... La esperanza que me da. No, pero que a mí también me toca, yo también soy viejo. A mí, aquí se salva el locutor. ¿El porque locutor? Tiene café de rey y mago, pero si no tampoco te incaía. Oye, que yo voy a hacer paje del rey mago. Que, Pepe, podría ser una manera esa de castigar, entre comillas, a los no vacunados, la insolidaridad de los no vacunados, o sea, el que pero esté vacunado... los no vacunados van a seguir siendo igual. El tema de la hospitalización... No, digo, el tema de la hospitalización, cuando no quepan mucho, pero, cuando no quepan todos. Pues mira, pues también, tú no te has vacunado, pues te esperas. Te esperas. Con eso, esta semana se ha visto prácticamente que han estado poniendo muchísimas personas que no estaban vacunadas, por lo que fuera, porque no se han querido vacunar o por lo que le hayan querido. Sin embargo, este fin de semana sí se ha visto mucha gente vacunándose. Y eso es señal que a lo mejor ellos han reconocido, han dicho, mira, porque yo sé de un... Más, salió en la televisión una familia entera que no se quisieron vacunar, han cogido el COVID y ahora ya sí se han vacunado. Por eso. ¿Ah? Y eso por eso estoy diciendo que es que todo eso hay que valorarlo, y eso los científicos y los técnicos en este caso serán los que lo irán valorando para ir pudiendo conseguir lo que se pueda. Uh-huh. Bueno, parece que entonces que eso, ¿no? Que creéis que van a venir las rebajas a partir de enero, ¿no? Sí. Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso que sí, que a lo mejor a partir de enero pueden venir, pero que tampoco es una cosa, porque te lo digo de verdad, que yo estoy viendo la gente que va mucho mejor, va, y las puertas no se le van a cerrar a los comercios y todo eso, porque entonces esto va a ser una ruina, un caos tremenda. Un caos. Va a ser un caos para todo el mundo. Este fin de semana tenemos, o este puente, ¿no? Estamos a las puertas de un puente, que a ver cómo salimos, ¿no? El próximo Cafelito va a ser el 15 de diciembre, sí. Y ahí vamos a ver un poco también las consecuencias del puente. No hablo ni bien ni mal, digo que os planteo que este fin de semana, este puente, por ejemplo, la Agrupación Parroquial de San Antonio organiza la sexta zambomba navideña, con chocolatada también, el sábado a las 5 de la tarde, con actuación del grupo uriqueño Piel Flamenca. Es en la plaza del Ayuntamiento. Y también hay una ruta motera, con salida a las 9 y media de la plaza de Las Palmeras, que recorre Urique, el Bosque, Grazalema, Zahara, Prado del Rey, Algar, y viene por el puerto de Galicia hasta Urique, y luego hay almuerzo y convivencia. ¿Ustedes cómo veis este tipo de eventos, la organización de este tipo de eventos? Los eventos son para agrupar a la gente, porque otra cosa... Pero los veis bien, que se... Lo bien que haya todo lo que quieran. Pepe lo tiene claro, y ¿no? Que cada uno claro decida si voy o no claro voy. Que lo haya. Tampoco pueden decir, pues no hay nada, y ahora no voy a poder yo hacer lo de las motos, y el otro va a poder hacer que todo el mundo en la avenida en el bar, ¿no? Pues bueno, pues que hagan todas las actividades, sí. Mientras más actividades, mejor. Sí. Estaríamos más repartidos. Más repartidos. Y también creo que también que hay, ¿no? No sé si este fin de... El sábado también, lo de Caritas, Madre Coraje, el Mercadillo Solidario. El Mercadillo Solidario también es sábado, este fin de semana. El sábado, ahora busco yo un poquito, ahora busco yo el cartel, que lo tengo por aquí. Para que estemos más repartidos, lo voy a decir, para que estemos más repartidos la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pepe, que así estaríamos todos más repartidos. Sí. Y aparte los que vienen, pues que tengan un poquito de consideración y no se junten todos, por ejemplo, los moteros o quien sea, que se agolpen todos, no, sino que se dispersen por los sitios que se puedan eso. Y todo el mundo podemos disfrutar de ese día tan inmenso. Bueno, la ruta en sí no entraña peligro, es luego la convivencia, lo que se pueda golpear después. Pero bueno, ¿cómo? ¿Dónde? Café y Copas Malaca. Es luego la... Bueno, a ver luego el llano de... Que el llano también lo tenemos como lo tenemos. Los cacharritos. Es que lo que he pensado, digo, el llano con los cacharritos, el Malaca que es pequeño, pero bueno... La gente no, se vamos, puede mover, yo digo como ha dicho Pepe, que sí, que estoy totalmente de acuerdo en que se haga todo eso, y que así cada uno iremos para donde nos parezca, iremos a probar chocolate o a probar lo que sea, o a probar whisky o el anillo, lo que haga falta. Apelamos a la responsabilidad individual, claro, de cada uno, claro, y a la conciencia de cada uno, ¿no? Y a la conciencia de cada uno a la hora de ir y de cómo ir, ¿no? Con mascarilla, sin mascarilla o como... La mascarilla, por favor, que se le caiga la mascarilla al suelo, que la recoja y la, no, que la de ahí, pero se la mete en el bolsillo, como es suya, la lleva a su casa. No que están las mascarillas ya por la calle. Yo no sé lo que... Las tiran o se le caen. Se le caen de los bolsillos. Se te cae, cógela y te la lleva a tu casa. Que... La verdad que sí. Uh-huh. Eso es así. Decía yo al inicio del programa que teníamos ya un tema de debate planteado por la audiencia, por un oyente que nos pedía que debatierais, si podéis, claro que sí que podemos, la siguiente situación. Dice que tiene, en su blog entiendo, un perro que está todo el día encerrado en uno de los pisos. Dice que está ahí hasta las 8 de la tarde que llega su dueño, y se pregunta si eso no es abandono, porque el perro pues está dando ruido a todo el bloque, causando molestias, ¿no?, a todos los vecinos. Plantea también que se pueda sacar una ley que más o menos venga a decir que si la policía acude ante esa situación y no hay nadie al cuidado del perro, pues que proceda a sancionarle. Dice que está de moda tener un perrito, pero para tenerlos abandonados, claro, eso no se puede hacer. Igual que no se puede hacer con un hijo, pues tampoco se puede hacer con un perro. ¿Vosotros cómo veis esto? Yo lo veo lo que ha dicho el oyente, que si tiene un animal, lo tiene para cuidarlo. y lo tienes para que no moleste a un vecino. En el momento que moleste a alguien, yo creo que es como abandono de, pero que vamos a ver, si yo tengo un perro para cuidarlo, yo no voy a tener un perro abandonado. Ahora, bueno, hay perros que se comportan, que saben estar o que lo tienen enseñado para estar y no pasa nada. Uh-huh. Pero un perro que está ladrando continuamente, porque es que es muy molesto, que tú estés en tu casa y estés todo el día escuchando guau, guau, guau, guau, o llorando, ¿no? Que también lloran, o... Y yo lo veo así, que o sacan una ley para... Hombre, te estoy hablando ya no en el caso de que... sino en el caso de que sea un diario, porque si es puntualmente tampoco es molestia, lo que es un diario sí. Manolo. No, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero yo le digo a ustedes que hay perros que los enseñan desde chiquitito, y entonces esos animales se acostumbran a estar solos y no dan ruido prácticamente. Ahora los tienes que enseñar desde chiquitito, porque mira, yo conozco un muchacho que tiene un perro en su casa, en el patio, en su casa, sin, y eso no da ruido para nada, para nada. ¿Por qué? Porque lo ha enseñado desde chiquitito. Y ese no es de los que dice, no, si lo cogió chiquitito, lo ha ido enseñando, está donde, allí, él lo hace todo allí en su casa. Y cuando se llega por la tarde o llega al mediodía, coge el muchacho, lo saca, da su paseo, hace sus necesidades por ahí, y ya está, y no pasa absolutamente nada. Pero claro, si ese animal no lo tienen enseñado desde chiquitito, pues entonces ese animal a cualquier hora está echando de menos su dueño, o su dueña, o quien sea, ¿sabes? Y en ese mismo momento, como se ve solo, se ve cohibido, pues claro, empieza a ladrar. Y eso es lo que yo digo, que deben de tener mucho cuidado con esas cosas. Si es una constancia, si es que, y si es que eso, no está educado el perro, si no está, si el animal no lo tienen acostumbrado y está todos los días dando ruido, pues que también para eso que presenten unas quejas en el ayuntamiento, a la policía, a quien quieran, y ya se encargarán en que eso se lleve a cabo y lo hagan como Dios manda. Pepe, ¿a ti qué te parece esta situación? ¿Es abandono, no es abandono, es molestia para los vecinos? Abandono, no, la ley de los animales no sé ahora mismo como si es abandono, abandono, si lo sueltas en la calle, ahora, si tú lo tienes en tu casa, tienes comida, bebida, y lo que el animalito no quiere estar solo, pues que busque eso, que busque. Hay educadores de perros que salen en la tele, y hay programas que te lo dicen, y si no, teléfonos donde te puedes poner en contacto con ellos, y te lo educan a eso, a obedecerte, a no ladrar, a acostumbrarse a estar solo. El animalito, no, si está desde pequeño con el amo siempre al lado, pues no sé si le tiene que dejar una foto, o le tiene que dejar algo, no. O que le ponga música, que le ponga, no sé, algo, no sé cómo es el sistema, pero tiene que haberlo, porque si todos los perros no están en los pisos ladrando, y hay muchísimos perros en los pisos y no ladran, no se escuchan ladrar. O sea, que el problema lo veis más en la educación que se le da al perro que en el abandono, ¿no? Como abandono no diría que está abandonado, porque si lo sacan después para hacer sus necesidades, el perro está cuidado y está... Yo te digo que si es una cosa que todos los días, tú dices, ese perro está abandonado y ese perro está ahí a las manos de Dios, y es una cosa puntual... Puede ser que esté malito el perro, o que le pase algo, que esté inquieto por algo. Eso no se va a denunciar, pero si es todo un día. Eso es como una tortura china. Yo tengo que estar todo el día. Pues cualquier asociación de animales le puede informar de qué manera se puede. Sí, mira, aquí hay dos o tres asociaciones que le pueden informar perfectamente. Y además hay personas que se dedican a domesticar esos animales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le pregunten a ellos, que ellos son los que le pueden aconsejar, decirle, porque es que ese animal no está abandonado. Ese animal está en la casa con quien sea, con su dueño, con su dueña, con quien sea. Tiene su comida y su bebida. Y tiene su comida, tiene su bebida, entonces ese animal no está abandonado. Ese animal, lo que pasa es que tiene miedo a lo mejor. Y por eso es por lo que ladra. Porque se siente solo, se siente aburrido, se siente asustado. Y por eso puede ser que sea por lo que ladra. Pero para eso están esas personas, que eso yo les puedo garantizar, que le ayudan, que le echan una mano. Hay adiestradores, adiestrarlo para acostumbrarlo a estar solo, ¿no? Claro, a que es cualquier solo. Tontería que el perro, y le enseñan cualquier forma para que el perro se quede tranquilito. Para que juegue y esto y lo otro. Claro, le ponen cualquier cosa. Se distrae y ya no... ¿sabes? Por cierto, que esta mañana pasaba por los micrófonos de la mañana la presidenta de Zarpitas, que nos contaba varias cosas. Entre otras, que este viernes 3 de diciembre, por cierto, este viernes también se procede al alumbrado de navideño, aquí en la localidad. Antes del puente vamos a tener un puente iluminado, ¿no? Decía Lourdes que este viernes a las 9 de la noche, espectáculo de magia para todos los públicos en el Salón de Actos y el maestro Francisco Fató. La magia de Abracadum. Es un evento para en beneficio, en solidaridad con Zarpita. Y decía que a esto era lo que iba, que o pedía, ¿no?, que no se regalaran animales en estas Navidades por Reyes, y mucho menos si es sorpresa. ¿Por qué? Lo justificaba, lo argumentaba en el sentido de que es una decisión, el tener una mascota es algo muy serio, tiene que estar muy, una responsabilidad, y tienen que estar muy concienciados y tenerlo muy claro de que quieren tener a un animal las 24 horas del día. Además, mejor que compren que adopten. Si quieren tener un animal en tu casa, mejor que comprar, adoptar. Pero que sepan que en el momento que adopten, compren, lo que sea, se tienen que hacer responsables. Responsables de que ese animal no esté maltratado ni nada de eso. Y a su vez, que le enseñe a cómo tiene que comportarse y todo eso. Que yo creo que eso es fácil de irlo enseñando. Y además, Zarpita precisamente te puede también... A lo mejor es una opción, a lo mejor le pueden explicar con quién se puede poner en contacto. Yo lo que también digo que tampoco le compren a los padres perritos de regalo, ¿eh? Que le pregunten antes, que no le den la sorpresa. Papá, te voy a comprar un perrito. ¿Cómo guardas el perrito? Yo claro. No quiero perrito. O sea, ni a niños ni a padres, claro que no. Y otra cosa es que tampoco los quieran ellos tener un perro, que también conozco yo casos que no, quieren ellos un perro, y el que tiene que sacar perro es el padre, por la mañana, por la tarde, o la madre. Y el perro se queda ayer fin de semana, que no lo puede llevar de viaje, y ellos se van de viaje, el perro se queda con los padres. Que a veces también eso cambia un poquito. Es que vemos lo bonito del perro, ¿no? El rato que estamos jugando con él, la compañía que nos hace. Tú quieres un perro para ti, como dices. Claro. Tú quieres un perro, pero no me lo vayas a dar a mí, que te lo cuide, cuídalo tú. Como los hijos, igual. Claro, más o menos. Comenta Lupe que hay vecinos que dan más ruido que un perro. Eso también es verdad. Y más que los que viven en piso y eso, pues eso hay veces que, como yo digo, para que le cuesta trabajo levantar la silla, la tienen que arrastrar y el de abajo está sufriendo diciendo, ¿esto qué es? Hombre, eso vamos. Yo ya mi vecina de la pandereta, como ya cerró el balcón, ya no es, pero ha tenido una rasita, ¿te acuerdas? Se aprendió a tocar la pandereta, hombre, ¿no? Hombre, desde las 6 de la tarde hasta las 6 y las 4 de la mañana tocando la pandereta, la señora. ¿Para que tú aprendieras a tocar la pandereta? Pero eso pues ya, no, pero todo el verano, es como no es normal, ¿no? No, es que la pobre mía está sola. Está sola, pues unos cascos y la escuche. Unos cascos y escucha. Que te lo dedicaba a ti. Sí, hombre. Sí, yo no le quería decir nada porque digo, me vaya a decir algo. Y pero vamos, nos tenía poco entretenida, yo la ponía todas las noches. En el Facebook la grababa y la ponía. Digo, mis vecinos otra vez están intentando de cogerle la marcha a la Navidad. Lo mismo estaban ensayando para ahora, para Navidad. hay normas de convivencia, ¿no?, que están para cumplirlas, claro. Sí. Para respetarlas. Y si van a regalar perritos, que recojan luego las caquitas, y si no, luego les regañamos nosotros aquí, ¿no? Si no, esto. Os decía la semana pasada, nos quedan 15 minutos, y os decía la semana pasada que os ponía deberes, porque en ese pleno infantil que tenía lugar ese día, ¿no?, el pasado miércoles, y que no nos daba tiempo a entrar a debatir, los pequeños le planteaban a la alcaldesa, sobre todo, ideas y reivindicaciones en materia de igualdad y de medio ambiente. Todas esas, que era un poco el reflejo de lo que hablamos aquí, y quiero preguntar lo que os parece que desde pequeño pues se estén educando en ese, o vean lo mismo que vemos los mayores, porque por ejemplo pedían a la alcaldía una mayor presencia de papeleras en la calle, y también se preocupaban, bueno, por tema de transporte privado, querían medidas para disminuir ese flujo de transporte privado. ¿Cómo veis vosotros? ¿Veis viable que a día de hoy un trabajador deje el coche en casa para ir a trabajar? ¿Veis que se pueden buscar fórmulas y medidas? Yo siempre lo he dicho, que autobuses pueden ir a las naves allí, como ellos entran en fábrica. Hay fábricas que entran a diferentes horas, se puede tener dos autobuses, tres autobuses que lleven a la gente, que traigan a la gente, porque tampoco la gente sale toda a la misma hora. Pero eso yo creo que no es cuestión ya de tampoco de ayuntamiento, sino también de la asociación de bueno, empresarios, ¿no? De la piel, ¿no? O de la, cada una de las fábricas que digan, vamos a ponerlo, el dinero de cada... Yo lo veo bien. Yo es que lo de los temas de los autobuses yo lo veo estupendamente. Porque habrá gente que tenga coche y habrá gente que tampoco tenga coche para ir a trabajar allá abajo. Entonces, tienen que ir a trabajar, ¿no? Claro. Y yo creo que un autobús no vendría mal. Y yo creo que si se pone... ¿Pero quién paga el autobús? Hombre, ¿lo pagan ellos o quién lo paga? No, ¿la claro, empresa cada, lo paga? No, no, cada uno su ticket. Ah, vale. Si tú te estás gastando gasolina, está ¿qué bien. Más te da gastarte? Pone un bono transporte de decir... Al claro. mes te sale el autobús 30 euros. ¿Pero quién sería obligado a poner el autobús? ¿El ayuntamiento? Te estoy hablando de la empresa o del ayuntamiento. Se puede mirar por el ayuntamiento. Es que si ahora una empresa pone un autobús para que vaya de aquí de la Plaza de la Estrella, por ejemplo, o de dónde, porque que lo que queremos es salir de nuestra casa, coger coche y ir al trabajo. Si tú tienes que salir de tu casa, irte a coger el autobús a la Plaza de la Estrella, porque el autobús no va a estar dando paradas en el San Juan, en la... Es decir, tienes que ir a la Plaza de la Estrella, ya eso no te gusta mucho. Pero vamos, tampoco Ubrique es tan grande como para decir que si a lo mejor lo ponen, que se para en la plaza de... En la plaza, vamos. En la plaza de ayuntamiento. Ellos lo cogen en diferentes puntos, no van a su casa a recogerlo. El trabajador podría hacer lo mismo. El niño, ¿por qué no tiene coche? En el momento que el niño tenga coche... o tenga moto, le dan morcilla al autobús, ya no lo coge. Pero bueno, yo creo que... Es que eso es difícil, es muy difícil. Pero todo el mundo es muy funciona difícil. En las grandes ciudades con coche, y no pasa coche, nada. Pero coche más todavía, más, mucho más, coche. Pero yo creo que tú vives en una capital y te levantas, te pones los zapatos y te pones el coche. Te tienes que vestir con el coche. Porque para todos los sitios, o el autobús, o el tren, o el metro... Pero el que puede coger coche, ese se olvida. La gente no se quiere meter en el metro porque es mucha aglomeración. No te quieres meter en el autobús porque como se te pasa un segundo, lo pierde y ya tarda 20 minutos en volver a la parada. Sí, pero aquí es mucho así más que, sencillo, que ¿no? El que puede porque coger... Si pone un autobús que no va más que a las naves y sabes que sale a las 8 de la mañana, a las 8 y cuarto pero y a las 8 y 20... Si sale de donde, de mi puerta. Vamos a ver. Si sale de mi puerta, encantado. Pepe. Pero si tengo que ir yo a la Plaza de la Estrella. Claro, pero. Lloviendo no. Y cogiendo, digo, pues para ir a la Plaza de la Estrella, mojándome, cogiendo frío, cojo el coche y me voy. Bueno, sí, a lo mejor. Pero también te puedes tú coger tu coche, pero también se disminuiría. El tráfico rodado de Ubrique al polígono o lo que fuera. Yo creo precisamente que los niños se refieren a eso. A que se coja menos el coche. Claro. Se utilice más el autobús. Y en vez de haber, por ejemplo, la movida tan tremenda que tenemos aquí a determinadas horas, ¿sabes? De coche, pues así sí se disminuiría. Hace tiempo ya aquí estuvimos hablando de que por qué cuando hay, por ejemplo, cuatro personas trabajando en la misma fábrica, tienen que llevar cuatro coches. Que lo lleve uno una semana uno, otra semana otro. Y no pasaría absolutamente nada. Pero claro, pero es lo que dice Pepe. Pero es que uno a lo mejor vive aquí, el otro vive... Pero bueno... No, tampoco, es que no, vamos a ver. ¿Tú ves? ¿Se puede hacer así de esa forma? Que es que Ubrique no es grande para... Yo he venido por las mañanas, cuando estaba yo en la biblioteca, bajaba por las mañanas, y ahí en la puerta del bar que está ahí, había dos muchachas casi siempre esperando. Sí, y venían con coche y se montaban y se iban para las naves. Claro. Es decir, que eso yo lo veo más eficaz que lo del autobús. De ponerse de acuerdo, cuatro o cinco, y las muchachas vivían por aquí, por el jardín, ¿no? Y yo las veía bajar todos los días, y se ponían, esperaban ahí, y llega ellos y llega el coche. Eso se hace y esta también, semana, ¿eh? Esta semana lo llevas eso, tú, la semana que viene lo llevo yo, y así sucesivamente. Eso se hace también, ¿entiendes? ¿Eh? Dice, pero así es como verdaderamente se debería de hacer, y se disminuye todo. Y después lo que dicen los niños también de las papeleras, pues ya lo hemos hablado aquí unas pocas de veces, estamos totalmente de acuerdo que hacen falta más papeleras en Ubrique. pero que se utilicen también. Se utilicen. No que después se pongan y no se utilicen. Se nos cae la mascarilla y no la cogemos. Claro. Dice Jesús que el transporte público para las fábricas no lo ve él factible, que el tiempo que tarda el autobús al polígono, dice que él va 5 veces. Claro. Y el tema de compartir coche como que tampoco lo ve, porque si le surge alguna urgencia alguno, ¿qué pasa? Que él tiene hijos pequeños y la verdad, dice que lo que se habla aquí, lo que estamos hablando, lo que estáis hablando, es coherente, pero que no lo hace nadie o casi nadie, siendo realista. Y David comenta que la parada debería estar en la Plaza de las Palmeras. Allí puedes dejar el coche y coger el autobús. Te puedes desplazar fácilmente hasta allí y coger el autobús. Después te deja ya el autobús y ya te vas a tu casa en coche. O sea, una solución también una solución bastante buena. Bastante estupenda. Buena. Una solución también bastante buena. En un sitio determinado te coges el autobús. Ahora tú dejas el coche y ya después pues viene, te deja allí el autobús, te das apaña con tu coche y ya está. Lo cierto es que es un ejercicio de, o sea, lo que veo, ¿no? Lo que extraigo de vosotros y de los oyentes, que opciones puede haber varias, pero es un ejercicio de concienciación, ¿no? De ver, de probarlo y ver que sí que es efectivo, es realista. Y de costumbre, porque tú cuando tienes ya la costumbre de hacer una cosa, ya no te importa, ya no la ves mal, ya no, yo creo que de concienciación y de costumbre. También eso mayormente es ahora para el invierno, porque en el verano yo te le digo a ustedes que vienen muchísimos andando y van muchísimos andando para allá, ¿eh? Vienen muchísimos para acá andando y para allá andando. Y eso es buena señal también. Es que luego también el que va en coche, me pregunto, cuando vuelve, ¿cuántas vueltas dará en su barrio para buscar para encontrar aparcamiento? Porque todo eso que también es tiempo que te estás ahorrando luego si te vienes y te vas en el autobús. Es gasolina que estás ahorrando, es tiempo y es de todo. Bueno, y yo conozco gente también trabajando en las naves que se va hasta 20 minutos antes por las mañanas para poder aparcar, ¿eh? Hombre, claro, es que no te creas que las naves llega y topa, que es que el que madruga, desde luego que Dios le ayuda, porque allí tú llegas a justo 5 minutos antes y te las ves y te las deseas para aparcar el coche, porque allí es que no hay aparcamiento tampoco. Pues aquí son 20 minutos lo que se levanta antes para coger, pero en las capitales sí, es hasta hora y media y 2 horas antes para llegar al puesto de trabajo. Porque hay sitios que a lo mejor tienes el trabajo a media hora, pero como te cojan hora punta, tardas hora y media en llegar. Dice Juan que él cuando se jubile también pensará como nosotros. ¿Será que ahora, pues como le coge trabajando, pues no piensa como nosotros? Y Diego dice que se van andando muchos porque no hay aparcamiento ni aquí, ni en las naves, ni en Ubrique. O sea que, correcto. Claro, entonces por eso, en cierto modo, la solución puede que pase por ahí, ¿no? Por el autobús. La cosa es que, como dice Juan, que también lo entiendo, ¿no? Cuando yo me jubile, o sea, los que estamos dentro lo ven, los que están dentro lo ven de otra manera. Que también podrían ser parte de la búsqueda de la solución, o sea, que se tenga en cuenta esas inquietudes que pueden tener o esas preocupaciones que pueden tener ellos a la hora de elaborar una solución, ¿no? Pero lo mejor es tu coche, vas a tu trabajo cuando quieres, te viene en una agencia cuando tú quieras, vienes y vas 2 o 3 veces en el autobús y tienes tu coche. El problema es que haya aparcamiento y que cuando llegues tu obrique también haya aparcamiento. Y llevas tu coche y ya está. No, y el tema de los atascos, ¿no? A la hora punta, ¿no? El tema de bueno, los atascos están bastante disueltos ya ahí con el con la rotonda esta. Y dice Isabel que ella va siempre andando, que entra a las 8 de la mañana, entiendo, y se vuelve a las 7 de la tarde. Y comen allí. Porque venía a mediodía, como vení en un verano, porque yo he dicho lo del verano, pues vení en verano con la calor y también va a así. No le da tiempo. Si va y pues te viene a atardecer, pues mira, sí, pero... Sí, hay gente que come también allí. Sí, come mucha gente en las naves. Yo es que... yo también... Ah, ¿qué? Vale, dice, me corrigen, que entra a las 8 Isabel, pero que se va a las 7 de la mañana para que le dé tiempo. Es normal, claro. Es que eso es lógico, pero eso lo puedes hacer en verano. Pero ni bien no, tú me dices a mí... Y lloviendo... Se lo tiene que pensar 2 veces. Por eso yo también digo que verdaderamente, como han dicho aquí mis compañeros, que lo del autobús podría ser, entre comillas, podría ser un ligero adelanto, pero no sé hasta qué punto. Siempre y cuando que se salga de un mismo sitio y hace posible, claro, que por allí o en los alrededores pueda la persona que viva en la torre, por ejemplo, pueda dejar coche para después cogerlo cuando venga. Dice Jesús, la única solución que yo le veo también es como dice Pepe. Dice Jesús que se van con tanto tiempo porque quieren aparcar en la misma puerta. Que él se va a menos 5, apura un poco más y aparca en el polígono, pero no en la puerta de la fábrica. Bueno, eso lo tenemos todo, porque quieren aparcar allí en la puerta y aquí cuando vienen a su casa... En la puerta. Sí, también la puerta. Y si no, empiezan a pitar, pi, pi, pi, que me ha quitado el sitio. Bueno, ya de momento, bueno, sí, nos entra uno más. Francisco dice que por qué no se plantean aparcamientos en los polígonos antes de construir, sabiendo que en claro. un polígono trabaja mucha gente. Toda la razón del mundo. Toda la razón. Toda, ahí no, es, no. Ha dado en el clavo. Antes de hacer los polígonos como lo han hecho, tenían que haber medido primero los camiones, que tenían que entrar al primer polígono que hicieron, que tenían que entrar ahí. Y no hay calle que entre un camión cuando están los coches aparcados. Y después aparcar los coches. Y después que haya doble sentido en todas las calles. Es decir, que tenían que coger un montón de terreno. Eso es lo que tenían que haber hecho. Es una planificación. Sí, antes que te construir. Pero es que a mí lo extraño es que hicieron el primer polígono y no entran los camiones. Hacen el segundo y también hay problemas de aparcamiento. Porque el primer polígono es que no hay aparcamiento. Es que el camión de la madera, del almacén de madera, tiene que aparcar. Dos calles antes, ¿no? Y ahora tiene que coger un camión más pequeño para trasladar la madera, porque no entra. No entra. Bueno, entonces los niños puede que tengan... Los niños dicen que siempre tienen... Los niños tienen mucha razón siempre. Claro, tú escuchas razón. Programas que hablan los niños y dices tú, cuando están, te piensan menos que algunos. Pues por yo eso, le enseño a ustedes un libro que yo tengo de hace ya muchos años, de los niños de los colegios mandándonos propuestas y pidiéndonos cosas. Y dice, eso parece imposible, pues es verdad, es la pura realidad. ¿Ah? Bueno, sí, lo que nos ha mandado, ya nos quedamos sin tiempo, queda poco más de un minuto. Hoy nos ha venido, recordamos, los caramelos del rey vizcaíno con los que abríamos, y también nos ha llegado la felicitación navideña de Urique, dame tu mano, que la verdad, Manolo, que os lo habéis currado este año, ¿no? Hecho a mano este arbolito, ¿no?, de Navidad con la felicitación. Hemos hecho con mucho cariño para todo Urique, todos los que están asociados y las personas que colaboran con Dame tu Mano. Uh-huh. Entonces, con nuestro cariño de parte de la asociación Dame tu Mano para todos vosotros. Bueno, delicioso. Pues muchas gracias, ¿no? Ya que habéis tenido el detalle de traerlo tú personalmente, pues agradecerlo también, contarlo en antena. Y no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que queráis añadir, una última palabra. No, pero lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Porque habrá que hablar. Pues aquí, hombre, yo tengo también un debate, ¿eh? Tú tienes un debate. Hombre, yo tengo un debate que me lo está diciendo mucha gente, lo de las aceras, de las alturas de las barreras arquitectónicas. Pero lo dejamos para el próximo porque es más... Fíjate que el viernes, y esta semana, como esta semana 3, ya es lo de la discapacidad, sí. Pues ya lo hablamos en el próximo programa todo. El viernes día 3, día de la discapacidad, día para Discovery, para el curtido, todas estas también... asociaciones que comentabas antes, ¿no? Del cartero real, sí. Pues también nos vamos a ir dejándolo, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, enseguida estamos con el deporte. Patricia, Manolo y Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde.